no le impidió cumplir la profecía. ¿Pueden imaginarse qué asombroso sería poder leer una profecía sobre uno mismo? Dios lo hizo. Cuando Alejandro avanzaba inconteniblemente por la tierra civilizada, pensaba que estaba haciendo lo que quería. Pensaba que todas esas hazañas eran suyas y que eran producto de su propio genio humano. Pensaba que estaba aumentando todas las cosas ilustres que se escribían sobre Alejandro. Pensaba que estaba ampliando las fronteras de su propio reino inmortal. Pero, ¿saben lo que Alejandro estaba haciendo? Estaba simplemente cumpliendo el bosquejo de la profecía que Dios había dicho mucho antes de que Alejandro siquiera hubiera nacido. Alejandro no fue el originador, fue un copista. Alejandro no fue la mano que dictaba, sino simplemente el lápiz en la mano. No tenía posición como autor, sino que simplemente escribió lo que mediante su palabra profética Dios dijo que haría. Grande como fue Alejandro, no fue otra cosa que un instrumento en las manos de un Dios soberano. Alejandro pensaba que estaba haciendo lo que se le antojaba, pero Dios lo había enviado, según su plan soberano, a hacer algo que tenía que ser hecho antes de que Cristo pudiera venir. Cuando Alejandro amasó todos esos reinos, se preocupaba por la unidad de su imperio y se dio cuenta de que nunca podría ser un solo imperio si hablaban tantos idiomas diferentes y con tantas culturas distintas, así que decidió helenizar al mundo entero. Se podría decir más bien greificar, si quisiéramos decirlo así. Le enseñaría el griego y establecería ese idioma que hoy conocemos como el griego koiné. Ese es el idioma del Nuevo Testamento. Enseñó el griego común a todos los pueblos que había conquistado y les enseñó la cultura griega de modo que comprendieran cómo se suponía que debían vivir. Después, se preocupó por la dificultad de tener acceso a su gran imperio, así que ordenó que se construyeran carreteras y caminos a todas las provincias bajo su gobierno. ¿Saben lo que sucedió? Murió a los 33 años y desapareció de la escena. Pero lo hizo todo, justo a tiempo, para que cuando Jesucristo viniera hubiese un solo idioma en el cual se pudiera escribir y predicar el Evangelio. Hubo carreteras por las cuales los misioneros pudieron viajar con gran rapidez para su día entre provincias y hubiese una sola cultura que todos los pueblos de ese día pudieran entender. Estoy convencido, al igual que muchos historiadores, que Alejandro no hizo sino preparar el camino para la venida de Jesucristo y la diseminación del Evangelio. Pero él pensaba que estaba haciendo lo suyo. Cuando se le acabó su tiempo y había hecho todo lo que Dios había planeado que hiciera, Dios dijo, ya es suficiente, se acabó. Eres historia. Alejandro salió de la escena. Esto nos lleva a la última gran profecía de este capítulo de Daniel. Esta tiene que ver con la reorganización del imperio griego. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. En el versículo 22 tenemos la interpretación de este versículo y dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. En otras palabras, esta profecía dice que cuando Alejandro murió, su reino se dividiría en cuatro provincias y que serían dadas a cuatro reyes que no serían tan fuertes como Alejandro y el poder del reino total se disiparía. No tendrían el poder que Alejandro tenía. Por 20 años, después de la muerte de Alejandro, hubo toda clase de conflictos, peleas y luchas y todos se atacaban unos a otros y uno hasta podría pensar si acaso tal profecía llegaría a cumplirse. Después de la muerte de Alejandro, cuatro de sus generales se dividieron entre sí el imperio. Ustedes saben la historia. Casandro recibió una parte, Lisámaco recibió otra, Seleuco otra parte y Ptolomeo la última. Tal como Dios lo dijo, cuando Alejandro murió, Dios reorganizó su reino. Todo esto fue escrito mucho antes de que sucediera. Como ustedes probablemente saben, amigos y amigas, el libro de Daniel es gran blanco de los críticos. No falta quien diga que el libro de Daniel fue escrito después de los eventos. Uno de tales críticos fechó el libro de Daniel en fecha mucho más reciente. Hay muchos teólogos liberales y modernistas que concuerdan con la fecha más reciente para el libro de Daniel. Pero lo hacen por una razón muy sencilla. No pueden creer en la naturaleza milagrosa de la profecía, pero nosotros sabemos que es verdad. Lo que Dios dijo que sucedería, sucedió tal como Él lo dijo. Ustedes dicen, ahora bien, ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué puedo sacar de todo esto? ¿Cómo puedo entender lo que dice este capítulo en lo que me atañe a mí? Permítanme concluir este mensaje con tres pensamientos que espero que sean significativos para todos nosotros. Primero, aquí tenemos una gran profecía. Aquí tenemos una profecía escrita sobre cosas que sabemos que tuvieron lugar tal y como Dios dijo que sucederían hasta el menor detalle. Ustedes dicen, ¿y qué? Cuando lleguemos al final de este capítulo, veremos al rey altivo de rostro. Todavía no ha venido. Pero saben, vendrá. ¿Cómo lo sé? Porque el primero que Dios dijo que vendría, vino. El último que dice que vendrá, vendrá. Como ven, cuando se estudia la profecía y se ve lo que Dios dijo y se ve cómo se cumplió literalmente, todo eso es para ayudarle a usted a entender que las profecías que faltan por cumplirse, se cumplirán. ¿Cómo? Tan literalmente como se cumplieron las que hemos visto, sin dejar nada fuera, exactamente tal como Dios dijo que sucedería. Así que cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo, y cuando leo en el Nuevo Testamento profecías sobre el futuro, digo, amén, Señor, amén. Sé que va a suceder tal como Él dijo, una gran profecía. Pienso que aquí vemos también un gran principio. ¿Cuál fue la reacción de Daniel a esta profecía que Dios le dio? Se desvaneció. Se enfermó, se emocionó. Una de las cosas más difíciles, si realmente nos detenemos a pensar, amigos y amigas, es que nosotros damos por sentado la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos tenemos muchísimas Biblias en nuestras casas. En algunas casas habría una Biblia para cada silla, cada mesa, cada ventana, cada cama. Me pregunto si en realidad apreciamos el hecho de que aquí tenemos a un hombre que recibió apenas un ligero vistazo del plan de Dios para el futuro y eso lo dejó anonadado. Dios nos ha dado a nosotros el pastel entero. ¿Cómo respondemos? ¿Sentimos tedio al pensar en la Biblia? Estoy convencido de que Dios quiere que tomemos muy en serio el libro sagrado. Cuando leemos respecto a la venida del hombre de pecado y la venida del rey altivo de rostro que va a gobernar este mundo y devastar a los que han sido dejados, nos emocionamos y empezamos a mirar a los que nos rodean y todavía no conocen a Jesucristo y le pedimos a Dios que nos ayude a conducirlos al reino antes de que la profecía se cumpla. Es un gran principio. Luego, quiero concluir recordándoles que hemos conocido a un gran personaje. Cortándolo como quiera que se le corte, Alejandro fue un gran personaje. Si alguna vez se interesan en una buena biografía, busquen una de Alejandro. Es emocionante. Fue un hombre poderoso, un gran dictador, un gran gobernante, gran general, gran dirigente. Fue un gran personaje. Pero es fácil compararlo con otro grande, que por lo menos tiene una similitud con Alejandro. Carlos Ross Webb lo dice mejor de lo que yo podría decirlo. Y espero que esto los impacte tanto como me impactó a mí cuando lo leí. Dice lo siguiente: Jesús y Alejandro Magno murieron a los 33 años. Uno vivió y murió para sí mismo. El otro murió por ti y por mí. El griego murió en un trono, el judío en una cruz. La vida del uno parecía un triunfo, la del otro una pérdida. Uno dirigió enormes ejércitos, el otro anduvo solo. Uno derramó la sangre del mundo entero, el otro dio la suya. El uno ganó el mundo en vida y lo perdió en muerte. El otro perdió su vida para ganar la fe del mundo entero. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia, el otro en el Calvario. Uno lo ganó todo para sí y el otro a sí mismo se entregó. Uno conquistó todo trono, el otro toda tumba. Uno se hizo a sí mismo un Dios. Nuestro Dios se humilló a sí mismo. Uno vivió para avasallar, el otro para bendecir. Cuando murió el griego, cayó para siempre el trono de las espadas. Pero Jesús murió para vivir, para siempre, Señor de señores. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. El griego esclavizó a los hombres, el judío los hizo libres. Uno levantó un trono de sangre, el otro lo edificó en amor. El uno nació de esta tierra, el otro de arriba. Uno ganó toda la tierra para perder tierra y cielo. El otro lo dio todo para que le fuera dado todo. El griego murió para siempre. El judío vive para siempre. Pierde todo lo que él acapara y gana todo el que lo da. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. ¿Quién fue más grande? Según todas las medidas del humanismo y de la historia mundial, Alejandro se levanta por encima de nuestro Señor, pero no hay ni una sola persona que haya andado alguna vez con el Señor Jesús por un solo día que cuestione esa afirmación al instante. Jesús es el más grande. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Esto concluye nuestro estudio de este pasaje de Daniel 8 sobre las superpotencias en conflicto. Vamos a comenzar un estudio emocionante aquí en el libro de Daniel sobre Antíoco Epífanes y el anticristo que vendrá. Ya hemos estado estudiando este libro profético de Daniel durante 2 meses aquí en Momento Decisivo y todavía nos queda otro mes para terminar este libro. Espero que este estudio haya sido de ayuda para usted. Todavía nos queda Antíoco y el Anticristo, la palabra de Dios y la oración, el pueblo de Dios y la oración, las 70 semanas de Daniel, Daniel y los demonios, la batalla de Armagedón, resurrección y recompensa, y la última palabra de Daniel. Como puede ver, son mensajes muy importantes todavía que tendremos antes de concluir este estudio importante. Así que espero que usted nos pueda seguir acompañando y que también invite a sus amigos y seres queridos a escuchar. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Superpotencias en conflicto. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.